Bueno, nos encontramos aquí en la Plaza Alsina de la ciudad de Viedma. Lo veníamos anunciando y diciendo, hoy es un día importante, enmarcado en una semana de distintas actividades. 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido de Drogas, también contra el narcotráfico. Se está haciendo desde la Pastoral de Adicciones, desde Hogares de Cristo, una jornada de visibilización y también de poder que la comunidad conozca el laburo que se realiza en los hogares. Así que vamos a hablar justamente con ellos, que son los protagonistas. ¿Cómo andan? Quiero que se presenten, que me digan un poco, de dónde vienen y la importancia que tiene este día y esta jornada. Bueno, buenos días para todos. Yo me llamo Maximiliano Rolando. Yo me encuentro en el Hogar de Cristo hace 8 meses ya. Estoy transitando un tercer umbral. Hoy estamos haciendo un poco de repartir un poco de folletos, también dando nuestros testimonios para también que la gente conozca esto, ¿viste? Que se vaya creciendo la familia y nada, que más chicos en la calle salgan, ¿no? Que se recuperen, como también nosotros nos estamos recuperando. Así que muy contento de poder estar haciendo esto y nada, ese es mi nombre y ese. Hola, acá, ¿qué tal? Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Cristian Cerneas, tengo 44 años, soy un adicto en recuperación. Estoy hace 1 mes y medio internado, ya estoy en el sector Chacra y vine a cambiar, a buscar un cambio en mi vida. Después de tanto tiempo, de casi 23, 24 años de consumo, me decidí por un cambio en mi vida. Bueno, a alentar a todos los chicos que están en la calle y que están en consumo, que se puede, y este es un lugar muy lindo para que puedan recuperarse. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Ibáñez. Llevo 1 mes y medio transitando también esto en el Hogar de Cristo, ya en Chacra, y también 10 años llevo en consumo, y también alentar a todos los jóvenes, todo el mundo, viste, que pueda tener esta posibilidad que tenemos nosotros. Eso sería todo. Por acá, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buen día. Mi nombre es Gitlin Bruno, soy de Cipolletti, tengo 36 años, tengo 2 hijos y me encuentro acá en el hogar hace ya casi 14 meses, transitando la última etapa del tratamiento, que esto en realidad recién empieza. Lo que nos brinda el tratamiento al llegar es un abrazo, una contención, un aliento de que sí podemos salir. Y al transcurrir el tratamiento nos vamos dando cuenta que adquirimos herramientas para que cuando esta adicción nos aparezca en nuestras vidas, poder combatirla y poder revertirla y no lograr ir a consumir, ¿verdad? Así que eso es lo más importante, ¿no? Y también a sanar viejas heridas del pasado, que son gran producto de nuestro problema, ¿no? Así que nada, estamos acá también haciendo prevención y ayudando a otros chicos que sabemos que es muy difícil la decisión de internarse. Hay muchas preguntas, muchas inquietudes, pero que sí se puede. Si pude yo y pueden mis hermanos, después de unos 20 años de consumo y de haber perdido absolutamente todo, también podemos volver a salir a la luz y retomar nuestras vidas naturalmente, ¿no? Como se corresponde. Y así también poder ayudar a los demás. Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde, nunca es tarde. Tenemos hermanos que tienen 60 años y sin embargo siguen luchando también por recuperarse y eso, poder volcárselo, que es muy importante a nuestros seres queridos, ¿no? Sabiendo que tanta problemática hay y qué mejor que un testimonio vivo. No que me contaron, sino con nuestra misma presencia demostrar y ayudar a los demás que sí se puede. Muchas gracias. ¿Por acá? ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Farid Buenaga, tengo 27 años, soy adicto en recuperación, consumo hace 13 años, soy estudiante avanzado de la carrera de kinesiología, estoy a unos finales de recibirme y el hogar me da la posibilidad de continuar con los finales. Menciono esto porque la adicción es algo que no discrimina niveles sociales, niveles académicos, intelectuales. Hay que perder la vergüenza nomás y animarse a poder dar el cambio. Siempre y cuando uno tiene que quizá tocar fondo para poder comprender la circunstancia donde se encuentra uno parado y y darle para adelante. Es una guerra tremendísima. La prueba real está afuera, como decimos siempre. Pero bueno, por el momento dando el primer paso.